su libertad. Un grupo de amigos convive con él, buscan por sus medios el poder comer. Gatos vagabundos de esa gran ciudad, son idealistas, buscan la amistad. Trabajo en equipo, quieren subsistir, haciendo de todo por poder vivir. Vaya gatitos, son formidables, viven felices, son envidiables, siempre buscando, aman la vida, nunca una causa dan por perdida. Y Matute no les quiere mal, solo les recuerda, debéis trabajar. Siempre están dispuestos a entrar en acción, solo necesitan una gran razón. En una calleja de la gran ciudad, Don Gato se esfuerza por su libertad. Un grupo de amigos convive con él, buscan por sus medios el poder comer. Vaya gatitos, son formidables, viven felices, son envidiables, siempre buscando, aman la vida, nunca una causa dan por perdida. Vaya gatitos, son formidables, viven felices, son envidiables, siempre buscando, ama la vida, nunca una causa dan por perdida. Vaya gatitos, son formidables, viven felices, son envidiables, siempre buscando, ama la vida, nunca una causa dan por perdida. Vaya gatitos, son formidables, viven felices.